Buen día, Mauro, ¿cómo estás? Saludos a todos y a todas. Muy bien, aquí estamos expectantes para escucharte y que nos cuentes qué han publicado los medios del establishment en la Argentina. Bueno, están enfocados en la campaña electoral, naturalmente, y bueno, lograron, estos medios tan poderosos, al menos aquí en Buenos Aires, como un reordenamiento, una reorganización de la oposición política. Recordamos que venían de criticar severamente a Juntos por el Cambio o a Juntos, a la oposición política por sus diferencias internas, sus disputas en público, sus amenazas, sus denuncias, y le habían advertido en tono muy enérgico que esto estaba favoreciendo al Frente de Todos, con vistas a las elecciones de septiembre y noviembre, y que había que unificar el discurso, y efectivamente es lo que Juntos por el Cambio hizo, y de hecho del martes al sábado pasado, en Clarín, en La Nación, en Infobae, se repitieron los títulos que anunciaban que en la fuerza opositora se había acordado dejar de intercambiar críticas o acusaciones para enfocarse en el kirchnerismo, así lo escriben estos medios. Así que bueno, hay allí una vez más una secuencia que es lo que se escribe en estos medios y lo que termina siendo después la alianza opositora. Todo esto, por supuesto, en la clave de enfrentar el tramo de aquí a septiembre para las elecciones internas obligatorias, las PASO. En ese esquema, desde ya que se organiza también el discurso en torno de la vacunación, estos medios venían insistiendo también hasta la semana pasada en títulos diarios sobre la falta de la segunda dosis de la Sputnik. Era el título de todos los días, y la cuenta de cuántas personas están esperando y cuántos días pasaron desde que habían recibido la primera dosis, etcétera. Luego ocurre algo en términos sanitarios y políticos muy significativo, que es que el gobierno nacional, el de la provincia de Buenos Aires y el de la ciudad de Buenos Aires, acuerdan una estrategia común que es alternar las marcas de las vacunas y pasar a proporcionar segundas dosis con otras marcas diferentes a Sputnik. La combinación. La combinación, que se hace la semana pasada. Este hecho, que de alguna manera hace extinguir el drama diario de los títulos por la falta de la segunda dosis, fue destacado apenas durante mediodía por estos medios, fue título el jueves, pero inmediatamente desapareció como tema de interés el hecho de que se avanzara con el plan de vacunación de las segundas dosis. Y desde ya, que no tuvo casi visibilidad, la confirmación también durante la semana pasada de que entre las dosis que vienen de Moscú y las que se fabrican aquí, durante agosto habrá una disponibilidad de 3 millones de dosis de la Sputnik 2, lo cual va saldando el problema real y efectivo de un primer momento de carencia de Sputnik 2. Bueno, en definitiva, también los medios están escribiendo lo que la oposición tiene que decir respecto del plan de vacunación. El viernes pasado hay una nota muy significativa en La Nación, de un columnista de apellido Laborda, que dice que al momento de las votaciones la inmunización en Argentina será insatisfactoria e insuficiente. Y este es el guión que se va preparando para el último tramo de la campaña electoral. Y por último, otro tema muy presente en los despliegues mediáticos de los últimos días, se refiere a la visita a la Argentina del consejero de Seguridad Nacional estadounidense, Jack Sullivan, quien, según la versión coincidente de estos tres medios, vino a decirle al presidente Alberto Fernández que el gobierno de Joe Biden no va a permitir a la Argentina que firme un contrato de provisión tecnológica con China por los 5G, esta sigla que define la modificación tecnológica que permita una mejor provisión de la conexión a Internet, que sería básicamente y el flujo de datos. Esta es una disputa geopolítica mundial que Estados Unidos tiene con China, que ya la venía sosteniendo Donald Trump, y a la que Biden, de quien se suele creer que es tan diferente a Trump, mantiene los mismos términos. Y Clarín, La Nación, Infobae, en los informes sobre la gestión de este consejero Sullivan, coinciden exactamente en el mismo punto. Puntualmente en Infobae, Roman Lechman, que suele tener muy buena información de la embajada estadounidense, que además conoce, parece mejor que el living de su casa por cómo describe cómo son las escaleras, los mármoles, las mesas. Bueno, la conoce Lunga. La conoce con mucha precisión, sí. Escribe puntualmente que Sullivan le dijo a Alberto Fernández que Estados Unidos no va a permitir que ningún país de América Latina firme con China un contrato de provisión tecnológica para los 5G. Esta provisión tecnológica es desde ya un negocio multimillonario, ¿no? Hay muchísimo dinero en juego. Y además puede haber, digamos, se puede marcar en el tema de quién maneja los datos, las cuestiones de seguridad, inteligencia, las cuestiones militares y demás. Así que es la apuesta de fondo de Biden hacia la Argentina y hacia la región. Y esto es lo que Sullivan le vino a decir a Alberto Fernández. Un discurso que estos tres medios, por supuesto, publican con absoluto esmero, ¿no? Hugo, que hayan puesto en la sección fama la cuestión de Florencia Peña y todo lo que ocurrió mediáticamente con la denuncia de las visitas en plena pandemia de actores y actrices a la Quinta de Olivos, ¿qué significa mediáticamente? Bueno, significa que la brutalidad de los extremistas de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias y Waldo Wolf, que son los que abrieron fuego en este asunto, contra la actriz, dándole connotaciones sexuales a su visita a su gestión en Olivos, significa que resultó incómoda para estos medios, que quisieron, digamos, encubrir de alguna manera este acto. Bueno, es difícil de calificar lo que hicieron. Y de alguna manera los disculparon a los diputados, a Iglesias, diciendo que, por ejemplo, Laura Di Marco en La Nación escribió la semana pasada que, bueno, que fue una frase desafortunada, que fue tuiteó infelizmente, escribe esta redactora, pero al final dice que el verdadero eje y lo verdaderamente importante es quién ingresó a Olivos y para qué, que es algo que hoy sostiene, que sostuvo el expresidente Macri. El expresidente Macri, esto está publicado hoy en La Nación, reprodujo en Twitter una nota de un ex asesor suyo, Hernán Iglesias Illia, en la que este ex asesor de Macri dice que, en todo caso, Iglesias hizo un chiste malo. O sea que o sea, lo toman como un chiste, nada más que... No, en realidad lo quieren presentar como un chiste. Ellos saben que no es un chiste, que es un ataque político y de género de casi del siglo XVIII, digamos, ¿no? Es el atraso político y cultural tan característico de la derecha argentina, ¿no? Que es brutal, que es bestial, que es ignorante. Y Iglesias la representa perfectamente bien. Ellos saben que no es un chiste, pero lo quieren enmascarar detrás de esa figura. Y lo que le reprochan a Iglesias, que es lo que hace esta nota que Mauricio Macri reprodujo, así como lo escribió en La Nación el domingo Morales Sola, es que con su ataque a la actriz permitió desviar la atención del tema que había que explotar políticamente, que es el de las visitas a Olivos, ¿no? Bien. Eso es lo que le reprochan, haber cometido un error estratégico. No le critican su brutalidad política y cultural, diríamos, ¿no? Al cometer este ataque de género tan bestial. Bien, y también Clarín se metió con un tema que me parece a mí también importante, que es lo que ocurrió con Lionel Messi y la salida de Barcelona y las curvas de Antonella Roccuzzo. O sea, hasta sí, en eso... Sí, te escuchamos. Sí, sí, sí, sin duda tienen un problema de atraso, ¿no? De una ideología, bueno, que un poco coincide, ¿no? En general las derechas y sobre todo las derechas más atrasadas y más brutales tienen hacia la mujer y hacia los otros en general una postura de esta clase, ¿no? En una nota editorial de un editor, Fernando González, la semana pasada, al hablar de la situación de Messi y su salida del Barcelona, el redactor escribe que él, digamos, trata de parecer presumir nacionalismo deportivo, digamos, y diciendo que la selección lo necesita a Messi contento, enchufado, como se lo vio en la Copa América de Brasil, ganada por Argentina, y que lo necesita contento, como se lo vio en Miami, con su familia, dice, y con las curvas de Antonella, escribió esta bestia. Qué barbaridad. La verdad que... Pero bueno, está bien. Y también lo pueden escribir porque alguien avala todo esto, si no podría salir publicado. Pero por supuesto, es más, hay un detalle que por ahí puede parecer medio tonto. Pero esta referencia de las curvas de Antonella en la nota de Fernando González está resaltada en negrita. Es para destacar. Es un concepto que el editor, quien le dio la aprobación final a la publicación, aprobó que se destacara esa referencia tan... Bueno, tan brutal, ¿no? Increíble. Bueno, Hugo, ¿quedó algo por contar? No, creo que hoy tenemos nuevas operaciones que empiezan por el lado judicial, ¿no? Vamos a ver cómo las llevan en los próximos días. Hay un título en La Nación, me parece en principio destinado a sembrar discordia dentro del Frente de Todos, porque dice que hay un acuerdo en el Frente de Todos para que Lorenzetti recupere la presidencia de la Corte, ¿no? Ajá. Así que bueno. Otra avanzada. Veremos hacia dónde lleva este título con el paso de los días. Bueno, Hugo, muchísimas gracias. Nos reencontramos el lunes que viene. Con todo gusto, un abrazo.